Querido pueblo soberano, nos encontramos nuevamente en esta esquina oculta de la internet, en este espacio separado de la civilización que hemos llamado Que Paguen tu podcast de análisis y contingencia política nacional e internacional. Vuestro arquero en este naufragio quincenal, en esta locura, en este atentado en contra de la desinformación, Rob Núñez, quien humildemente va a intentar guiarlos en este programa especial que venimos preparando hace tiempo sobre el conflicto que ocurre en Palestina, en este programa de denuncia en contra de los abusos cometidos por el Estado infanticida de Israel en contra del pueblo palestino, una historia de abuso que ya lleva más de 70 años ocurriendo y que vamos a tratar de denunciar en este programa junto a dos grandes invitados que nos acompañan, como son Nicolás Hadwa y Pablo Joffre. Dos maestros en el tema. Yo la verdad de este tema no sabía poco y nada, más allá de los acercamientos que uno pueda tener por lo que se ve en redes sociales, que realmente es bastante poco y está bastante sesgado. Así que bacán, porque vamos a tener dos grandes invitados en este programa que van a echar muchas luces sobre las sombras, ¿cierto?, de la desinformación que rodean a este tema que es más profundo de lo que pensamos y que sin duda, obviamente, involucra la vida y muerte de muchas personas, los abusos sistemáticos sobre una administración en contra de un pueblo y, ¿por qué no?, un tejido que es quizá más grande que nosotros respecto a cómo el fascismo y el colonialismo se propagan y se han propagado ahora, en estos momentos, sobre Oriente Medio, pero también sobre todo el mundo occidental. Aprovecho de saludar a mis compañeros Jonan y Natalia, que no han podido estar en esta grabación. Bueno, van a ver que la grabación es un programa bastante especial, puesto que lo hemos tenido que ir grabando por fragmentos, por disponibilidades de tiempo, por la vida misma. Así que un saludo a mis compañeros, a mi compañero y mi compañera, y un muy fuerte abrazo para ustedes, pueblo soberano. Gracias por sintonizarnos una vez más. Suscríbanse y compartan este material, puesto que este material, creemos, más que cualquier otro, es urgente y prioritario para revelar los abusos que están ocurriendo en el otro lado del mundo. En el primer bloque vamos a pasar a dar ciertos antecedentes históricos y datos sobre cómo se originó el conflicto en Palestina y sobre un pequeño marco conceptual de lo que está ocurriendo o de lo que ha ocurrido durante el siglo XX. Y el nuevo milenio allá en las tierras palestinas. Y después vamos a proceder con las dos entrevistas, primero con Nicolás Hadwa y después con Pablo Joffre. Tremendas entrevistas, así que los dejamos en buenas manos, pueblo soberano. Primero tendrán que aguantarme un rato y después ya me callaré yo y entrarán quienes saben. Esto es Que Paguen, querido pueblo soberano. Bienvenidos a este programa de Palestina Libre. Desde milenios antes de la conquista romana, la zona comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo fue denominada como Filistín, la tierra de los filisteos, y en español Palestina, tierra de los filisteos también. No obstante, también habían otros pueblos que convivían ahí, como los amorreos, los cananeos, los ugaritas y los amoritas, por nombrar algunos. Tras la conquista árabe de Jerusalén, ocurrida en el año 638 después de Cristo, Palestina quedaría en manos musulmanas por 1300 años. Desde 1517 hasta 1917, Palestina estaría bajo control del Imperio Otomano, siendo dividido en varios distritos administrados por palestinos arabizados, quienes compartían su territorio con limitadas comunidades cristianas y judías que no superaban el 2% de la población. Durante el siglo XIX y con la expansión del capitalismo, surgieron movimientos que diseñaron la conquista del Imperio Otomano y se iniciaron varias acciones para lograr ese objetivo. Por un lado, el Imperio Británico y el Francés, y por otro lado, el recién nacido movimiento sionista, constituido por la gran burguesía judía sionista que controlaba la banca y el capital financiero europeo y norteamericano. En consonancia con el surgimiento del movimiento sionista, se inician acciones antisemitas que comenzaron en Europa y propiciaron una incipiente migración de judíos a Palestina, motivados también por el movimiento sionista fundado en 1897. Con esto queremos decir que fue el propio movimiento sionista quien potenció y catalizó el antisemitismo europeo y las migraciones judías a Palestina. En el marco de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra le hizo promesas de independencia a los árabes oprimidos por el Imperio Turco a cambio de ayudarlos a derrotar a los otomanos. De aquí nace la conocida Revuelta Turca y el conocido héroe de guerra Lawrence de Arabia. Si los árabes oprimidos se levantaron en contra de los otomanos y finalmente propiciaron la caída de su imperio. Pero bueno, estas promesas no se cumplieron e Inglaterra se dispuso a cumplir un pacto secreto que tenía con Francia para dividir el territorio palestino entre los dos países y gobernarlo como una colonia. Así, tras muchas presiones del capital financiero sionista, el territorio palestino fue dividido entre Transjordania y un territorio para un futuro Estado israelita. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las migraciones sionistas se profundizaron e Inglaterra traspasó el conflicto a la recién creada Naciones Unidas, quienes a finales de 1947 dictaminaron dividir el territorio en dos estados, uno palestino y uno judío. Esto fue aceptado por los judíos, mas no por los palestinos, iniciándose así el primero de diversos conflictos armados. La guerra de 1948 concluyó con la división de Jerusalén, quedando la parte oeste bajo el control judío y la parte este bajo el control palestino. Ambas ciudades son, actualmente, las capitales de cada estado, es decir, Jerusalén del Oeste, la capital judía, y Jerusalén del Este, la capital palestina, como se les conoce en Occidente. Estos conflictos siguieron escalando a lo largo del siglo XX, dejando a Palestina en una abismante desventaja frente a Israel, quien, fuertemente financiado con capital extranjero y la alta banca sionista, han logrado crear uno de los ejércitos más modernos del mundo. Así, Israel tomó control de Jerusalén del Este en 1967, destruyendo barrios árabes, como el barrio marroquí, y comenzando una ocupación que se arrastra hasta el día de hoy. Por otro lado, Hamás controla aún la franja de Gaza, pero vive un terrible asedio. Las proclamas de Hamás, así como el petitorio palestino, piden que se reivindiquen las fronteras estipuladas antes de la invasión de 1967, manteniendo como la capital palestina Jerusalén del Este, Palestina sitiada y ocupada por tropas judías, con vecindarios civiles destruidos, familias atomizadas y tras cientos de muertos y heridos se enfrenta a un asimétrico conflicto en el cual la comunidad internacional hace la vista ciega. Pero después de la invasión de 1967, ¿qué ha estado pasando? Según Amnistía Internacional, el último conflicto iniciado entre Israel y la resistencia en la Franja de Gaza ha dejado un saldo de más de 242 palestinos muertos, además de un bloqueo marítimo y aéreo, ambos ilegales, con consecuencias humanitarias brutales y un bloqueo mediático, ya que Israel ha prohibido la entrada de cualquier periodista independiente al territorio de la Franja de Gaza. Asimismo, y con total impunidad, Israel ha atacado objetivos y personal médico, constituyendo estos crímenes de guerra que hasta hoy han permanecido impunes. Mientras tanto, en ciudades israelíes donde viven población judía y palestina, la violencia interétnica dio lugar a homicidios, enfrentamientos y daños a propiedades. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud, 242 personas palestinas han perdido la vida en el último conflicto y hasta la fecha, siendo 63 de ellas menores de edad. Más de 9.000 ya han resultado heridas y más de 64.000 se han visto desplazadas. En mayo del año pasado, Israel bombardeó la planta desalinizadora de agua del Mar del Norte de Gaza y cortó el suministro de agua a más de 250.000 personas durante 13 días. Israel atacó con misiles la sede de Associated Press y de Al Jazeera, bajo la excusa de que en el edificio albergaba un centro de mando de combatientes. Información totalmente falsa y un ataque directo de censura contra la prensa. Como si fuera poco, Israel atacó con misiles instalaciones médicas, dando muerte al doctor Ayman Abu Al-Ouf, director de respuesta del COVID-19, y al jefe de medicina interna del hospital Al-Shifa, principal centro hospitalario de Gaza. También al doctor Moeyn Al-Oul, neurólogo psiquiatra, y al menos a otros 33 civiles, también justificado por un supuesto ataque contra bases de combatientes jamás confirmado. Según la Organización Mundial de la Salud, 30 instalaciones médicas han sido dañadas solo en mayo pasado. A esto se le suman detenciones ilegales y torturas. Detenidos palestinos se han visto víctimas de detenciones prolongadas, traslados ilegítimos desde centros de detención en territorio palestino a prisiones en Israel. Para bajar esto en cifras, a finales del 2021 había más de 500 personas en detención administrativa sin cargo ni juicio alguno, además de 170 varones menores de edad encarcelados. Una encuesta de Save the Children reveló que los funcionarios israelíes golpearon a más del 80% de las personas menores de edad detenidas y negaron el acceso a un abogado al 47% de ellos. En la Palestina ocupada se ha desarrollado una colonización ilegítima que ha significado la expulsión de palestinos de sus hogares, la relocalización en centros de refugiados y la construcción de asentamientos ilegales para colonos judíos, los cuales han suscitado una escalada de violencia civil catalizada por la violencia ejercida por las Fuerzas Armadas y de Orden Público israelíes. En la Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes ya han matado a 75 personas palestinas y han herido a 14.679 palestinos. Se han registrado cientos de casos de colonos israelíes cometiendo actos de violencia contra la población palestina con total impunidad. Por ejemplo, en 2021 se han registrado 118 ataques de colonos contra personas palestinas. El 17 de agosto pasado, por ejemplo, unos colonos arrojaron piedras contra 6 niños palestinos que hacían un picnic en la localidad de Silat al-Daer, cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. Después se embistieron con su automóvil a Tarek Zbeidi, de 15 años, y según testimonió la propia víctima, lo golpearon y lo ataron al capot del vehículo. No se llevó a cabo detención alguna. La colonización ilegítima de Israel también ha significado la realización de una sistemática y muy medida demolición de hogares palestinos desde hace más de 73 años. Más de 6 millones de palestinos y palestinas viven en campos de refugiados actualmente, campos que no cumplen ninguna medida de dignidad humana. Israel promulga leyes racistas que permiten la confiscación de propiedades y crea planes urbanísticos que implican demoliciones masivas de vivienda y la construcción de asentamientos para colonos judíos. Solo el año pasado, más de 1.000 residentes palestinos se han quedado sin hogar en zonas ocupadas destinadas para colonos judíos, mientras que, este año, la administración israelí ya ordenó la construcción de más de 3.500 casas en Jerusalén del Este. Todas estas macabras prácticas han desencadenado una apartheid de facto, que ha sido acompañado por una campaña mediática de blanqueamiento de este abuso por parte de Israel, el cual evidentemente, según el derecho internacional, es un crimen. Un caso emblemático de esta siniestra práctica de apartheid es el ataque ocurrido por colonos y fuerzas policiales israelíes a la mezquita de Al-Aqsa en medio del mes sagrado del Ramadán, irrumpiendo con violencia en el lugar sagrado, destruyendo vitrales milenarios, golpeando a menores de edad, llevándose detenido a varios feligreses y vaciando por completo la mezquita reiteradas veces, violando por completo el derecho a la libertad de culto. Esto ha dejado un saldo de más de 150 palestinos heridos y más de 400 detenidos. Bueno, estos son los datos más o menos que nos van a servir para armar un contexto de la conversación que vamos a tener ahora con nuestros invitados. Cabe decir que ante todos estos abusos que se han perpetrado desde más de 70 años, la comunidad internacional ha permanecido totalmente muda y han desarrollado una total indiferencia contra el pueblo palestino. Indiferencia que se plasma en situaciones como el hecho de que Google Maps, por ejemplo, nunca incluyó el término Palestina dentro de sus cartografías digitales. Es decir, Palestina nunca existió en Google Maps, que puede parecer una estupidez, pero deja en claro también la narrativa internacional que se crea alrededor del conflicto palestino. Si no ha quedado algo claro, les pedimos que lo pongan ahí en los comentarios, que nos escriban a nuestro correo que aparece de arriba, que paguen.oficial@gmail.com o que se contacten directamente con nosotros para poder resolver cualquier duda que tengan. Recuerden que todos los enlaces que sean de interés van a estar en la descripción de este video, de este audio, para que ustedes puedan también profundizar su conocimiento sobre la materia y, por qué no, complementar lo que se va a exponer ahora en las entrevistas que vamos a hacer con nuestros invitados. Y con eso, Pueblo Soberano, damos paso al plato de fondo de este programa. Querido Pueblo Soberano, nos encontramos ahora con don Nicolás Hatwa, analista geopolítico de agencias internacionales y comentarista de medios como Telesur, Hispan TV, Rusia Today y Sputnik, y además de conductor del programa Página Abierta de Radio Portales, Radio Portales allá de la Quinta Región, ¿no? Exacto. Don Nicolás, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Frío, por aceptar. Un gusto saludarte, un agrado estar con ustedes y de verdad un placer. Así que a plena exposición para lo que usted considere necesario. Muchas gracias. Estuvimos revisando en el primer bloque del programa los antecedentes históricos del conflicto que ocurre allá en tierras palestinas, pero quería preguntarle a usted su opinión ya como especialista de esta materia. Realmente, cuando hablamos de conflicto, ¿qué está en conflicto? ¿Qué es lo que está en conflicto? Bueno, acá lo que se ha hecho primero, quiero contar de que cuando se inicia la colonización del territorio palestino, lo primero que hizo el movimiento sionista, que ya hablaremos lo que es el sionismo para que nuestros telespectadores puedan contextualizar y comprender mejor la situación, ellos tomaron a decenas de historiadores y le dieron la tarea de reinventar y reescribir la historia para tergiversarla de manera que no se pueda comprender qué es lo que pasa, sobre todo desde el siglo I hacia atrás. Bueno, ¿quién estudia romana? Claro, eso lo hacen con qué objetivo lo hicieron. Para borrar toda historia palestina y con eso ellos poder reforzar su fundamento de que decía Palestina es un territorio sin pueblo para un pueblo sin territorio. Muy fuerte el concepto. Y ellos tienen la... Claro, ellos tienen esa narrativa de que llegaron a un desierto que lo convirtieron en vergel. El Estado criminal fascista, infanticida, que quiero explicar también, de que nada más que este año, ya han matado 50 niños menores de 15 años. Entonces, por esa razón se le denomina Estado infanticida, Estado de Israel. Yo de adelante no voy a mencionar Estado de Israel, porque, y también explicaré la palabra Israel, por qué la utilizaron. Vayamos entrando en conversación. Pero quiero decirte que el año 1922, la Liga de las Naciones tenía al Estado de Palestina como un integrante, pero bajo protectorado inglés. Era otra ocupación, ¿tá? El imperialismo inglés ahí. También la guía Baedeker del año 1920, es una guía británica, habla de las bondades de Palestina, que es el primer y principal exportador de cítricos del mundo. Por lo tanto, había un país próspero, pero sí era un país pacífico. No tenía ejército, dominado por los británicos y anteriormente por el Imperio Otomano. Los palestinos se rebelaron, dirigidos por un famoso coronel Thomas Edward Lawrence, que muchos lo conocieron a través de la película Lawrence de Arabia. Lucharon contra los turcos para liberarse de la ocupación, pero les cayó otra ocupación peor, que era la británica, y después la más monstruosa, que es la creación del Estado infanticida. Resulta que el sionismo surge de la gran burguesía europeo-norteamericana del siglo XVIII y XIX. El sionismo judío. Pero hay, anterior al sionismo judío, estaba el sionismo cristiano. Los cristianos que hablaban del monte Sion, por eso ellos le llamaban los cristianos sionistas, porque ellos querían volver a lo que fue Palestina de las cruzadas. Entonces ellos hablaban del retorno a las cruzadas, del retorno al Santo Sepulcro. Fue el sionismo cristiano. Después, los judíos de la gran burguesía judía de extrema derecha de Europa y de Estados Unidos, que eran y controlan hasta el día de hoy el 100% de la banca y el capital financiero norteamericano, y el 100% del capital financiero europeo y el 90% del capital financiero mundial. Entonces estamos hablando que el sionismo es el imperialismo. El sionismo es el imperialismo, pero nosotros tendemos a pensar que el imperialismo es Estados Unidos. No, es el sionismo que maneja, porque el imperialismo es una forma de explotación de los países del tercer mundo, es una forma de control, etcétera, de dependencia de los países hacia Estados Unidos, pero Estados Unidos no es una cosa abstracta, hay personas, y las personas que manejan esa economía monstruosa es los sionistas. Son dueños del capital financiero, dueños del capital bancario, dueños del complejo militar industrial, y controlan 50.000 transnacionales. El imperialismo es el Estado de Israel, el Estado sionista infanticida. Oiga, qué tremenda levantada de cortina, ¿no? Son estas declaraciones, porque para el ciudadano de calle, probablemente, uno vincula necesariamente el sionismo, ¿cierto?, con esta proclama de los judíos por hacerse con el control de Jerusalén, y ya está. Pero, por lo que usted dice, las raíces reales del sionismo, ¿no?, se ramifican realmente en el control de la economía mundial. Claro. Ahora, ambos sionismos, el cristiano y el judío, son mentirosos, por esencia y forma, como lo describiera Lenin, ¿no? En el siglo XIX, que ya Lenin lo hablaba muy bien. El tomo 40, las obras completas, Lenin trata mucho este tema. El caso concreto es que ambos son mentirosos. Y te voy a explicarlo de manera lo más rápido posible en virtud del tiempo. Durante el proceso de descomposición del sistema feudal de producción, empezó a surgir la pequeña manufactura y el obrero asalariado, que se contraponía al sistema feudal que tenía el semiesclavo, el siervo de la gleba. Entonces, obviamente los seres humanos querían ser asalariados y no querían ser semiesclavos, que se les pagara por su trabajo. Por lo tanto, comienza un proceso revolucionario de esa época en que el capitalismo era revolucionario con respecto al feudalismo, que es lo más retrógrado. En ese proceso, los feudales, junto con la Inquisición, la Iglesia, siempre al lado del poder dominante, se pone al servicio y crean la Inquisición. El que inventaba una máquina tenía pacto con el diablo y lo quemaban en la hoguera. Cualquier adelanto científico. Por esa razón es que Medio Oriente, el Imperio Otomano y los musulmanes tenían 1000 años de adelanto tecnológico y científico con respecto a Europa, porque eran 1000 años de atraso producto de la Inquisición. Claro, por toda esta época del oscurantismo, pero, ¿no? Pero claro. Últimamente, de hecho, se ha estado haciendo, perdón que lo interrumpa, se ha estado haciendo como una campaña de blanqueo de imagen también del oscurantismo europeo, de la Inquisición y todo. Yo lo he visto claro, harto en redes. Claro. Sobre todo motivado, ¿no?, por la agenda europea también. Lo que pasa es que la Iglesia siempre ha estado al servicio del poder dominante y ha tenido un pésimo accionar con respecto a los pueblos del mundo. Uh-huh. Esa Iglesia, entonces, con los señores feudales, no podían detener la tremenda explosión demográfica. Recuerda que en la época del feudalismo no habían preservativo, no habían anticonceptivo, no había nada. Natalidad descontrolada. Entonces era mucho. ¿Cómo controlar eso? Y ahí se le ocurre a los señores feudales y a los cristianos, a la Iglesia, inventar las cruzadas, porque por un lado controlaban el comercio del Mediterráneo, le quitaban el imperio a los otomanos, a los turcos otomanos, y sacaban todo el exceso de población de Europa y con eso le bajaban la presión social que tenían los feudales. Es un buen plan, pero es horrible, ¿no? Horrible. Es horrible. Inventaron las cruzadas. La primera cruzada, justamente era la de Juan Sin Tierra, la cruzada de los pobres. Llegaron armados de machetes, de palos de escoba y cosas así. Y allá los otomanos los agarraron y los mataron a todos. Resulta ser que ese era el negocio perfecto de los europeos. Lograron al final las cruzadas dominar el imperio otomano, se hacen de la ciudad de Jerusalén, se hacen de los santos lugares, y el objetivo que era el rescate de del santo sepulcro, ¿en qué terminó? Que después de 200 años de dominación de Palestina, los feudales y los cruzados salen de Medio Oriente expulsados por el ejército de Saladino. Lo único que se les olvidó fue llevarse el santo sepulcro. Ni siquiera dejaron una marca de dónde estaba. Entonces, evidentemente nunca fue la idea, ¿no? Todas las guerras tratan de revertirse de medios filantrópicos, religiosos. Cuando vino España a dominar América Latina, lo hacían para la evangelización de los bárbaros. Pero fue un saqueo y asesinato de 150 millones de latinoamericanos, que ese es el verdadero holocausto que hay en la humanidad. Exactamente. Bueno, dicho todo esto y aclarado esta pena lo que era el sionismo, los grandes empresarios del capital financiero, que eran de religión judía, se ponen de acuerdo para tratar de penetrar el inmenso imperio otomano. que el Imperio Otomano no solo había adquirido, tenía, digamos, una tremenda connotación estratégico-geográfica, sino que además el Imperio Otomano tenía otra cosa, que no tenía el capital financiero controlado por los judíos, en los empresarios judíos europeos ni norteamericanos. Ellos necesitaban hacerse también del control de la compra y venta de los grandes yacimientos de petróleo y gas que se habían descubierto en el subsuelo del Imperio Otomano. Abierta esta codicia, van ellos y le piden al sultán otomano que les dé la autorización para instalarse con banca y todo esto en el territorio. El sultán otomano los mandó a buena parte y esto quedó en nada. Estallada la Primera Guerra Mundial, la guerra de apropiación de las colonias, que fue una guerra imperialista, sin duda, que la peleaban, mataban y morían los hijos de los trabajadores y se mataban entre trabajadores. Esta guerra, que Francia e Inglaterra creían que en 3 meses iban a derrotar al Imperio Otomano y se harían de ese imperio. Resulta que la guerra se les prolongó 4 años. Sí, pues. El año 2009... Está el desastre, ¿no?, de donde mandaron a Lanzac, por lo que tengo entendido, ¿no? Los Lanzac eran los australianos, que eran muy buenos combatientes por lo demás, pero les fue mal. Les fue mal allá en el Imperio Otomano, me acuerdo que los mandaron. Claro, sí. Un desastre. No, eran el combatiente árabe, el combatiente turco, el combatiente sazón es muy buen combatiente. Tienen conceptos de que el occidental no lo tiene. Claro. Como dice la resistencia palestina, amamos la muerte tanto como ustedes aman la vida, le dicen a los sionistas. Bueno, resulta que muy bueno. En esta situación, los sionistas, la banca sionista, va con anterioridad, se entrevistan con Lord Balfour, el británico, y le dicen: nosotros estamos dispuestos a darles créditos blandos para financiar la guerra, porque ya estaban agotados económicamente los británicos y los franceses. Nosotros les terminamos de financiar la guerra y nos encargamos de hacer que Estados Unidos entre en la guerra para terminar de una vez por todas con los alemanes y los turcos, a cambio de que ustedes nos den un territorio en el Imperio Otomano. Claro. Ahí surge la declaración Balfour, donde los británicos amablemente le prometen entregarle un pedazo de Palestina, de un territorio que aún no se lo tomaban, que no era de ellos, se lo prometían y se lo ofrecían a los sionistas, que eran invasores de afuera. Claro. El pueblo palestino, esto era un pacto secreto, más encima. Un pacto secreto. Sí. El pueblo palestino era absolutamente ignorante de lo que estaba pasando a sus espaldas. Ese es el objetivo de la creación del Estado infanticida, apoyado por británicos y franceses. Cuando los sionistas se colocan a movilizar a los judíos del mundo para que se vayan a instalar allá, para crear un Estado solo para judíos, ningún judío quería irse. Me imagino. No le encontraba sentido abandonar París, abandonar Londres, abandonar Washington para ir a un territorio a pelear a balazo con los campesinos para quitarle la tierra. No era atractivo. Por lo tanto, no iban. Entonces los sionistas descubren otra fórmula que también voy a explicar y vamos a hablar de eso, que era promover el antisemitismo. Y los sionistas comienzan a promover el antisemitismo. Se aliaron con el zar de Rusia. Esto que te voy a decir lo denuncia Lenin en sus obras. Se aliaron con el zar de Rusia, formaron un partido judío sionista, el Bund, y trataban de que los obreros rusos de religión judía se integraran al Bund y de ahí ir a Palestina. Los obreros rusos estaban en el partido bolchevique, luchaban por la revolución rusa y no les interesaba ir a colonizar a otro pueblo. Entonces, se aliaron con el zar de Rusia y comenzaron a financiar delincuentes y asesinos para crear los pogromos, que eran asaltos a lugares donde estaban los judíos, los mataban, los golpeaban, los torturaban. Y por otro lado, los judíos, los sionistas, les decían: vente a Palestina, este lugar para los judíos, aquí nadie te va a molestar, es un lugar solo de judíos. Ay, ese terrible. Era el juego de ellos. Terrible, o sea los propios sionistas fueron uno de los impulsores de este antisemitismo europeo, que se considera como una de las causas de las migraciones a Palestina. Sí, pues ellos lo impulsaron mucho. De hecho, hay un escrito donde Theodor Herzl, fundador del sionismo, dice: el antisemitismo está creciendo y yo con él. Bueno. Qué descaro. Resulta que este libreto lo repitieron en la Segunda Guerra Mundial, porque seguían sin poder colorizar Palestina, porque eran muy pocos. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, hacen exactamente el mismo libreto, pero esta vez se aliaron con los nazis en un acuerdo que se llama la Jabara. Incluso yo te voy a enviar, para que lo puedan ver, te voy a enviar la moneda que acuñaron los nazis con los sionistas, conmemorando esta gran alianza entre nazis y sionistas. Pero hay un libro que los sionistas se han dedicado a hacer desaparecer, pero que hay algunos ejemplares, que se llama Mi Doctrina, de Adolf Hitler. No Mi Lucha. Todos conocen Mi Lucha. Claro. Esta es Mi Doctrina, que es anterior, donde cuenta y relata y dice que él no entiende el deseo sionista de perseguir a los propios judíos. No, ¿con quién se aliaron? ¿Con quién se aliaron los sionistas? Se aliaron con los nazis a través de un ejemplar que se llama Adolf Eichmann, que era el uno de los jerarcas nazis, que fue el contacto con los sionistas y con quien firmaron todos los acuerdos. Por esa razón, creado el Estado de Israel, el Estado infanticida, el primer nazi que agarraron fue justamente Adolf Eichmann. Lo llevan a un juicio drogado. El tipo no tenía idea de lo que estaba haciendo ni sabía nada de lo que pasaba ahí, y lo ahorcaron por criminal de guerra. Lo que pasaba es que el tipo sabía mucho y había que callarlo. Claro. Entonces, esta alianza con los nazis la han denunciado los propios rabinos de religión judía, que están aglutinados en una de las organizaciones de rabinos judíos más grandes del mundo, que tiene mucha fuerza en Estados Unidos y en Canadá, que se llama Naturei Karta. Para aquellos que quieran entrar al sitio de ellos y ver y leer toda esta historia y ver los documentos de la alianza de los nazis con los sionistas, pueden entrar a NKUSA, igual que Estados Unidos, NKUSA.org. Vamos a estar dejando ahí el enlace en la descripción de este audio video. Sí, para que lo vean todos los telespectadores. Exacto. Y también te voy a enviar la imagen de la moneda. Maravilloso. Entonces, este es el acuerdo de la Jabara, que también mi colega presente, él sabe también bastante al respecto. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, que a mí voy a explicar otras cosas que el común de los ciudadanos, adormecidos por este enorme poder de desinformación que tienen las agencias sionistas, que, ojo, dominan casi el 100% de las comunicaciones en Estados Unidos y Canadá, y gran parte de las comunicaciones, casi el 100% de las agencias informativas de Europa. Todas las controlan, casi todas ellas, al menos las más importantes. En este poder de desinformación, y voy a dejar establecido una pregunta para después entrar ya derechamente en el tema palestino, porque estamos acercándonos a la creación del Estado infanticida y con todas las desgracias que vienen después. Fíjate que una pregunta que yo le hago a todo el mundo. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se hace un juicio, Nuremberg, son condenados muchos jerarcas, pero también fíjate que el Estado alemán es condenado a pagar indemnizaciones por daño de guerra al Estado de Israel. ¿Cómo se explica que Alemania tenga que indemnizar a un país que no participó en la guerra, que no tenía ejército y que no fue beligerante. ¿Cómo se calcula el daño a un país que no existía? Claro. Entonces inventaron que el holocausto, por la cantidad de los judíos que habían muerto, los bienes que tenían y que perdieron. Y esa es la indemnización. Pero no a las familias, a los que murieron y perdieron, sino que le indemnizaron al Estado sionista para poder crear ese Estado y tener el dinero para crearlo. Porque las víctimas no recibieron un peso. Y resulta ser que los gitanos que murieron, los rusos que murieron en los campos de concentración, los americanos, los prisioneros británicos, todos pasaron a convertirse automáticamente en judíos y eran 6 millones. Cuando en toda Europa se calculaba que los judíos no sobrepasaban los 4 millones. Y aparecieron 6 en los campos de concentración. Entonces, claro, yo no hago defensa del régimen nazi porque soy absolutamente antinazi. Por esencia, por forma y por posición ideológico-política. Pero tampoco soy partidario de la mentira. Menos esa mentira que hace víctima al pueblo palestino. Porque si había que hacer justicia, tenían que crear un Estado de Israel en Alemania y no en un país pobre donde no tenían cómo defenderse. ¿Por qué los palestinos iban a pagar la factura de los crímenes de la Alemania nazi? Exactamente. Entonces, el pueblo palestino fue perseguido, exterminado, asesinado en masacres sucesivas, una tras otra, para obligarlos, porque el Imperio Británico, ¿qué hizo? Desarmó al pueblo palestino completamente, llegando al nivel de que si tenías un arma, una escopeta de caza, eras condenado a cadena perpetua. Y si tenías un cuchillo que midiera más de 14 centímetros, eras condenado a la pena de cárcel de 10 años. A ese nivel desarmaron a los palestinos mientras los judíos sionistas se entrenaban en los cuarteles británicos, preparando un ejército moderno, con armamento moderno de la época y con muchos británicos y franceses de religión judía que habían combatido en la Segunda Guerra Mundial y que tenían experiencia de guerra, eran sus oficiales, mientras el pueblo palestino no tenía absolutamente nada. Y esto financiado por el dinero que tuvo que pagar la Alemania derrotada. Por un lado, y por otro lado, por dineros que venían de los contribuyentes norteamericanos y europeos y canadienses para financiar la creación del Estado de Israel por medio de la banca sionista. El pueblo palestino fue expulsado de su territorio por la fuerza de las armas, por masacres sucesivas y muchos de ellos abandonados por los países árabes. Por eso que es mentira cuando dicen la guerra árabe-israelí. Eso es mentiroso. Sí. Egipto estaba dominado por los británicos. Sí. Irak estaba dominado por los británicos. Líbano por los franceses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una farsa. ¿Por qué? Porque quieren presentar que el Estado de Israel, ese país chiquitito, humilde, pobre, se enfrentaba a 27 países árabes que lo querían liquidar. No, la verdad era otra. El pueblo palestino era víctima del imperialismo norteamericano y británico, aliado con los reaccionarios árabes, en contra del pueblo palestino. Y Nicolás, una consulta. ¿Y esta alineación de las potencias anglosajonas a favor del Estado sionista se debe exclusivamente a temas bancarios, finalmente, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Te explico. Y qué buena la pregunta que has hecho tú. Primero, ninguna guerra es filantrópica. Las guerras son de dominio económico y nada más que económica. Por eso que los pueblos, los trabajadores, los pueblos no deben pelear las guerras porque ellos colocan los muertos y el capitalismo se lleva las ganancias. Acá lo que ocurre es lo siguiente. Terminada esta guerra, los europeos quedaron tremendamente desgastados. Estados Unidos, y aquí voy a hablar y voy a volver atrás, en virtud de nuestros telespectadores, porque sé que mi colega Pablo Joffre, que es un extraordinario analista, él va a ampliar mucho más muchas cosas. Pero voy a volver atrás. cuando estaba la Primera Guerra Mundial y estaban completamente derrotados los europeos, los sionistas hacen que Estados Unidos, porque quien gobierna Estados Unidos son los sionistas, hacen de que Estados Unidos entre en la guerra y les dé crédito a los británicos y a los franceses para financiar su guerra. ¿Cómo le pagaron los créditos? Con las empresas que tenían franceses y británicos, con parte de las empresas que tenían franceses y británicos en América Latina. Y ahí la Anglo-Chilean pasa a llamarse Anglo-América y todo ese tipo. Se hicieron del capital financiero, industrial y comercial de Latinoamérica sin disparar un tiro. Los norteamericanos, el imperialismo norteamericano penetra en América Latina. Pero el imperialismo norteamericano no había penetrado en Medio Oriente ni en África. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo africano y francés, o sea, británico y francés, que dominaban África y Medio Oriente, se ven obligados a entregarle el 50% de las empresas que tenían en África y en Medio Oriente a los norteamericanos. Entra el imperialismo norteamericano en Medio Oriente y África y se hace partícipe directo de la explotación de los pueblos de esa zona. Historia que repetiría también en Latinoamérica. Historia que se repitió también en Latinoamérica. Entonces, esta guerra de dominación está detrás de todo el imperialismo sionista. Por eso que hoy en día se habla del imperial sionismo. El sionismo es enemigo del judío, al igual que es enemigo del palestino. Utiliza al judío. Exacto. Pero resulta ser que el sionismo, que es una ideología política de extrema derecha, esa ideología toma la religión judía, intenta transformarla en una nación. Por eso es que ellos empiezan a hablar de la nación judía, el pueblo judío. No, no, no, no son ni nación ni pueblo, es una religión. Tú puedes ser judío británico, francés, canadiense, alemán, chileno, no tenemos nada en común, solo la religión. Como hablar de es la nación religión. Evangélica, eso... Son términos vagos. Resulta ser que ellos tratan de crear la nación, y por eso el grupo Nature y Carta, que sería muy bueno que ustedes después colocaran imágenes que aparecen allí, cuando ellos dicen judaísmo no es igual a sionismo. Porque ellos, y mira, sígueme por favor en este análisis. ¿Qué hacen ellos? Toman la religión judía, la transforman en un concepto nacional particularista y lo circunscriben a un territorio determinado. ¿Puede una religión ser solamente un Dios que pertenece solamente a un pedazo de terreno? Ah, por supuesto que no. Se supone que Dios es universal, no tiene raza, no tiene color, no tiene idioma, está. Dios es el Dios de todos los hombres. Sin embargo, acá tiene un Dios propio, un Dios particularista, y además, agarraron a Dios y lo metieron en el club de los racistas, y hablan del pueblo elegido, que esa es otra mentira histórica. No existe el pueblo elegido. El judaísmo, que fue la primera religión monoteísta, habla del Israel, que es una palabra de origen arameo, muy antiguo, que significa el creyente de Dios. Pero cuando se dice el Israel de Dios, mira cómo mañosamente arreglaron el tema. La triquiñuela. Cuando se dice el Israel de Dios, no se está diciendo que Dios tiene un pueblo elegido, que es Israel. Claro. No, es el creyente de Dios. Claro, se habla del feligrés. Claro, el Israel de Dios es el creyente de Dios, de ese Dios monoteísta. En una sociedad donde habían 300, 400 dioses, de repente surge un puro Dios. El Israel de Dios, los creyentes de Dios, es muy distinto a pueblo elegido. Por supuesto. Claro, porque, o sea, si nosotros tratamos e informamos de que hay un pueblo elegido, estamos hablando de un Dios racista, segregacionista, particularista. Xenófobo, claro. Entonces, esa es otra mentira sionista. ¿Y por qué le colocaron a ese Estado criminal, colonialista, infanticida, le colocaron el nombre Estado de Israel? Porque la palabra Israel aparece en todos los documentos históricos de la antigüedad, en todos los documentos históricos religiosos. Entonces, cuando dicen, no, pues, si Israel, pues ellos hablan la liberación de Israel. No, pues Israel existía de mucho antes. Claro. Cuando Mentira. Se habla del éxodo de Israel, ¿no? Con Moisés, de los egipcios. Mentira. La historia de Moisés, no hay ningún historiador ni ninguna evidencia científica que descubra que es verdad. No existe. Y se han inventado cientos de películas de esa época, ¿no? Porque dominan la cinematografía norteamericana. Sí, claro. Ve tú quiénes son los directores de cine norteamericanos. Sí, claro. Tiene Spielberg, sin ir más lejos. Pero, ahí. Entonces, contextualizado toda esta gama de mentiras y de engaños, ¿ah?, para justificar la colonización del pueblo palestino. El pueblo palestino es un pueblo que lucha por su liberación nacional, y ahí voy a responder la primera pregunta, que lucha por su liberación nacional en contra del colonialismo. Y en el tomo 40 del gran Vladimir Ilich Lenin, cuando le preguntan que los sionistas querían federarse al partido bolchevique, Lenin le responde con esta frase que está escrita en el tomo 40, le dice: la idea de una nación judía es por esencia y forma una idea reaccionaria y mentirosa llamada a servir los intereses del colonialismo. Qué grande. Esa fue la respuesta de Lenin. Qué grande, Lenin. Es un grande. Entonces, desgraciadamente hay muchos que no lo leen ahora. Entonces, ahí está toda la ciencia. Saber leer a Lenin, a Engels, leer a los clásicos que eran maestros de las ciencias sociales. Bueno, volviendo a la situación actual, Jerusalén. Hoy en día tú ves las noticias de la lucha que hay en Jerusalén. El templo de Salomón no tiene ninguna relación con los judíos, ninguna. Y el muro que hay ahí donde los sionistas van a pegarse cabezazo contra el muro fue una invención para tener algún símbolo que dijera, ve, si nosotros de antes estábamos ahí. No hay ninguna evidencia histórica que tenga alguna relación con los judíos el templo de Salomón, pero tenían que inventar un símbolo. Claro. Resulta que Jerusalén no le iba a pertenecer a los judíos porque tenían un muro. No. Jerusalén tiene más de 10.000 años de historia. Jerusalén y Jericó son las dos primeras ciudades sedentarias más grandes conocidas de la especie humana. Y eran habitadas por los filisteos, los actuales palestinos, los cananeos, los sugaritas y los amoritas. Había algunos que después se convirtieron al monoteísmo y a la religión judía. Algunos que no sumaron jamás más del 3% a la población. Pero sin embargo, ¿cuál es lo que hay detrás del intento judío sionista de dominar Jerusalén? Otra de las desgracia de la especie humana, el dinero. Jerusalén produce 30 mil millones de dólares al año por concepto de turismo religioso cristiano, y por eso no quieren soltar eso. Porque 30 mil millones de dólares al año, imagínate tú, que eres chileno, que Chile tiene 20 millones de habitantes. Y la industria del cobre en Chile, que se dice que es el sueldo de Chile, tiene al año 27 mil millones de dólares le deja a Chile. 27 mil millones de dólares para 20 millones de habitantes. Imagínate tú 30 mil millones de dólares para 8 millones de habitantes. Qué negocio, ¿verdad? Okay. Es que son sumas que... Y solamente en concepto de turismo. Ojo, nada más. Que me imagino que no debe ser el único gran ingreso que tiene Israel, ¿no? Tiene muchos más a través de eso. Claro. Venden barro el Mar Muerto. Lo venden envasado, han vendido no sé cuántos millones de cruces, ¿ah? Porque dicen que esto es con pedacitos y han inventado que esto es un pedazo de la madera de la cruz de Cristo y bueno. Entonces, las falsedades que hay ahí es salvaje. Pero no son diferentes a las falsedades que tuvieron los españoles en la conquista de América Latina. Sin duda. Y no son distintas a las falsedades de los países que colonizaron a otros pueblos y cometieron los mismos genocidios con otros pueblos. Sin duda. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que tú lo tienes allí mismo donde tú estás. El norte de América era de los apaches, los comanches, los sioux, los cherokee, los seminola, los dakota, los lakota y una enorme cantidad de otros pueblos más, los sioux. Uh-huh. Bueno, acá más arriba teníamos los inuit. Claro. Teníamos. Y fueron extintos. Fueron extintos por europeos. Si los canadienses son europeos que vinieron a colonizar Norteamérica. Y los norteamericanos, los Clinton, los Donald Trump, los Bush y tanto descerebrado criminal que llegó de Europa, eran europeos. No eran los mano amarilla, los toros sentados, los caballos locos. No eran de estos. No eran Jerónimo. No. Ellos son colonizadores que imitaron, el Estado infanticida imitó la forma de colonización del norte de América, donde se instalaban los europeos, creaban un fuerte militar, los colonos trabajaban las tierras alrededor, cuando ya habían avanzado los suficientes kilómetros, creaban otro fuerte más adelante y así le fueron quitando las tierras a los indios. Claro. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Corríjame, con los asentamientos que se están construyendo en la Jerusalén ocupada. Eso es. Es exactamente la misma forma de colonización. Exactamente. ¿Me entiendes? El imperialismo sigue igual. El colonialismo sigue igual. Y ahí otra frase de otro pensador más grande todavía, que decía: la historia de las sociedades es la historia de las luchas de clase. Porque se repite siempre lo mismo. Entonces, esta es la historia del pueblo palestino. El pueblo palestino lucha por su liberación nacional, lucha por su independencia, sacudirse del colonialismo. Fíjate que en Chile, por ejemplo, donde estoy yo, la embajadora Rosenberg, la embajadora de Israel acá, es nacida en Argentina. Yo nací en Palestina, nacionalizado chileno a mucha honra. Nací en Palestina, a 15 kilómetros de la capital. Mis padres nacieron allí, mis abuelos nacieron allí, mis tatarabuelos. Yo soy extranjero y no puedo entrar a mi país. Pero un judío sionista, que se va generalmente, cuando tienen la familia judía, un cabro con problema, que es bueno para pitear, para las drogas, es bueno para esto, lo tiran para allá. Ese es el ciudadano en plenitud de derecho en el momento que pisó el terreno. Entonces, estamos hablando de un hecho colonial. Acá, hoy en día, lo que está en juego en Asia Occidental, en Palestina, lo que está en juego en Afganistán, en Siria, en Irak, en Irán, en Yemen, es el destino del imperialismo norteamericano. Afortunadamente, con la salida de Afganistán y con la derrota que se le está dando en Irak y en Siria al imperialismo norteamericano, hay varios clavos que le han colocado al ataúd del imperialismo. Y cuando las tropas rusas cruzaron la frontera ucraniana en una actitud de autodefensa, porque Ucrania no es víctima, Para Ucrania nada. Llevaba matando rusos, había matado 15.000 rusos y tenía 3.000 detenidos desaparecidos izquierdistas que los habían matado en Ucrania. Si no estamos hablando de un anillo pecho. Y sin contar, el financiamiento y el amparo gubernamental que se le ha dado a grupos armados nazis. O sea, no, gobiernan los nazis. Exacto. Gobiernan Ucrania. Entonces, la actitud de autodefensa rusa, cuando cruza la frontera y entra a Ucrania, ese día, mi querido amigo, ese día murió el mundo unipolar y está surgiendo para beneficio de los pueblos del tercer mundo un mundo multipolar. Y con eso, el fin del Estado infanticida está más cerca que nunca. Porque ya el imperialismo no tiene la fuerza de antes, ya no lo puede proteger como antes. Por eso es que quienes están protegiendo al Estado de Israel en este momento, ¿quiénes son? Estados Unidos. Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos Árabes, Egipto, Marruecos, los traidores. Claro. Esos traidores reaccionarios, monarcas, feudales, que los protege Occidente. Acaba Arabia Saudita de decapitar en público, hace menos de 15 días atrás, en público le cortó la cabeza a 85 opositores políticos, porque allá los matan así, cortándole la cabeza en público, le dicen el bulldozer, el tipo que usa el sable para cortarle la cabeza a la gente. Le cortaron la cabeza en público a 85 opositores políticos, estados protegidos por Occidente, por Israel, que le ordena a Estados Unidos que proteja a esos países porque son sus aliados. Exacto. La pregunta es, ¿te imaginas tú si en Venezuela hubieran hincado a 85 opositores políticos y le han cortado la cabeza en público? Invasión a Venezuela inmediatamente. O a Cuba, ejércitos. Me imagino. 100 ejércitos le habrían caído encima. Sí, claro. Entonces, esta es la hipocresía del mundo. Y ante esta hipocresía, ante esta vergüenza que tenemos nosotros hoy en día, no queda otra cosa más que la resistencia de los pueblos. Y simplemente olvidarse de que existe la palabra democracia, libertad, derechos humanos, Naciones Unidas, OEA, Organización de Estado Americano, porque todo eso es basura, basura. Porque el derecho humano solamente funciona para anglosajón, no para los pueblos del tercer mundo, no para Cuba, no para Venezuela. Las Naciones Unidas, que sirven absolutamente para nada, esa organización que está hecha para amparar los crímenes del imperialismo, ha sido reiterado todos los años el derecho de Cuba a la libertad comercial y se le ha condenado el bloqueo norteamericano a Cuba. Sin embargo, el bloqueo ahí está y no obedece, porque el imperialismo obedece solamente a la fuerza militar. Exacto. Sí, es que, las Naciones Unidas, perdón que lo interrumpa, pero las Naciones Unidas son realmente son un circo, porque también se han pronunciado reiteradas veces respecto a la situación de Palestina y no pasa nada, no sirve de nada. Pero si fueran un pueblo débil del tercer mundo, ahí pasa mucho. Exactamente, exactamente. Ahí pasa mucho. Entonces los pueblos del tercer mundo han aprendido algo, de que tienen que armarse, tienen que prepararse militarmente, porque si no el imperialismo les va a pasar por encima. En Malí nadie conocía Malí, nadie sabía que Malí existía, pero Malí encontraron petróleo y gas, y ahí están las fuerzas francesas que cayeron en Malí, afortunadamente lo sacaron la patada de ahí. Muy bien. Claro, hay pueblo. Así es la mentira de la humanidad, se ha mentido con el pueblo palestino como se ha mentido con otros pueblos. ¿Tú conocías que hay una lucha de un pueblo que se llama Chagosiano? No tengo idea de ello. Eres honesto, pero eres honesto porque te han ocultado que existe un pueblo de la isla de Diego García, en el Índico. ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea aquello, perdón? Los Chagos. Chagosiano. Chagos. Y los chagosianos son el gentilicio. El gentilicio. Resulta que la isla de Chagos, de los chagosianos, el año 1964 los británicos que dominaban esa isla agarraron a todo el pueblo chagosiano en una acción monstruosa, inmoral, indecente, ilegítima, y los repartieron por un montón de islas, en las Seychelles, en la isla Salomón, en las islas Marshall, los repartieron un pobre pueblo. De repente, hijos quedan en una isla, los padres en otra, y nunca más supieron de ellos, para crear una base militar norteamericana que dura hasta el día de hoy. Y los chinos están creándole ahora, al ladito, en la isla Salomón, una base militar china. ¿Tú conocías la lucha del pueblo saharaui? Para nada, no. No, ilústrame, por favor. Hay un pueblo gigante, enorme, grande, un tremendo pueblo heroico, que es el pueblo que habita el Sahara Occidental, que son los saharauis. Nativos del Sahara, ¿no? Sí, que queda entre Marruecos, Malí, Mauritania y Argelia. Ahí está el pueblo saharaui, reconocido por 88 países del mundo en una lucha tremenda contra la ocupación sionista marroquí, apoyado por la revolución argelina. Nadie habla de los saharauis. ¿Sabes por qué? Porque también descubrieron un enorme yacimiento de gas y petróleo, y Europa cree que del Sahara Occidental van a sacar el gas para solventar a Europa. Oiga, es tremendo esto de la... Que es algo histórico, ¿no? Ya lo hablaba Orwell con el Ministerio de la Verdad. Y que ahora lo estamos viviendo precisamente con el silencio occidental, con la censura occidental que vivimos respecto a la información de lo que está ocurriendo en Ucrania. Pero, ¿cómo bueno, tenemos este programa para ellos, ¿cierto? Pero ¿cómo nuestros oyentes pueden informarse? ¿Cómo podemos evadir finalmente un bloqueo informativo? Es un bloqueo informativo. ¿Sabes cómo los palestinos rompieron el bloqueo informativo? Porque nadie sabía que existía un pueblo que se llamaba los palestinos. Se creó una organización de revolucionaria marxista-leninista que se llamaba el Frente Popular de Liberación de Palestina, el FPLP. El Frente Popular de Liberación de Palestina rapta 3 aviones jumbo de la época, gigantescos, y los hacen aterrizar en el desierto palestino. Una hazaña increíble. Y la gente empezó a preguntarse, ¿pero quién hace eso? ¿Palestino? ¿Pero quiénes son los palestinos? ¿Quiénes? Y ahí se dieron a conocer los palestinos. Hacían operaciones militares. Qué grande. Hacían operaciones militares que obligaban a la prensa del mundo a hablar de ellos. Y así el pueblo palestino salió del anonimato, porque eran exterminados silenciosamente bajo este manto de oscurantismo, producto de las agencias informativas occidentales, dominadas por el sionismo criminal. Ese sionismo que es antihumanidad, el sionismo que es enemigo de la especie humana, es enemigo de los pueblos del tercer mundo. El sionismo es el peor enemigo de la humanidad en el siglo XXI, y es el enemigo que todos los pueblos deben combatir. Wow, sí, no puedo estar más de acuerdo. Don Nicolás, muchas gracias por echar tantas luces sobre tantas sombras. La verdad, lo que hablábamos en la primera parte, ¿cierto? Es lo que podemos encontrar como ciudadanos de pie, ¿no? Es la costra de un problema, como usted bien ha mostrado aquí, mucho más grande que los abusos que vive el pueblo palestino, que es un problema que se sostiene, que se esparce sobre todos los territorios del tercer mundo, que se esparció sobre Latinoamérica, que se esparció sobre el resto de África, sobre el resto de Asia, y que probablemente fue el mismo problema o el mismo espíritu que se esparció, ¿cierto?, sobre los pueblos originarios de Oceanía, cuando llegaron los ingleses allá por primera vez, y que es básicamente el imperialismo, que ahora se disfraza, ¿no?, de sionismo, y se disfraza de esta guerra santa por recuperar el lugar sagrado que es Jerusalén, cuando gracias a su exposición, hemos desnudado que básicamente estamos hablando de plata, que no puede ser algo más pagano que hablar de plata. Estamos hablando de dinero. La vida de los pueblos del tercer mundo, mi querido amigo, cual imperialismo no tiene precio. Fíjate que hablan y se estremecen porque dicen que en la guerra han muerto 150 niños ucranianos en la actual guerra. El año 2014 el Estado infanticida mató 5.000 niños palestinos y nadie los nombra. Antes de ayer mató a 3 niños palestinos. No hay día que no mate un niño palestino. En la operación Plomo Fundido, 10.000 palestinos fueron asesinados. Estados Unidos, con su maquinaria inmoral, indecente de guerra, mataron casi a 2 millones de iraquíes, 1 millón de sirios matados, 1 millón de afganos, llevan muertos más de 500.000 yemeníes. Pero ese racismo inmoral, indecente, asqueroso de los europeos instalados en el norte de América, los lleva a que la vida de los pueblos del tercer mundo no vale absolutamente nada. Esa demoníaca que murió la Madeleine Albright tuvo el descaro, que seguramente ahora estará conversando con Satanás a su lado, esa vieja indecente, inmoral, tuvo el descaro de decir que los 500.000 niños que habían muerto era el precio que tenían que pagar. ¿Qué precio de qué? Le fueron a robar el petróleo a los iraquíes, le fueron a quitar su riqueza, fueron a matarlos, pero porque se defendieron, era el precio que tenían que pagar. Le mataron 500.000 niños. No, simplemente... Esa es la inmoralidad, esa es la indecencia de un mundo occidental, que lo tienen adormecido, que lo tienen drogado con las agencias informativas dominadas por el sionismo, que domina el imperialismo norteamericano, que domina Europa. Uno de los discípulos del banquero Rothschild, que es su servidor, acaba de ganar la presidencia nuevamente en Francia. Ajá, y así Macron. Sucesivamente, cualquier parlamentario británico que diga algo en contra del Estado sionista lo destituyen. El sionismo domina el mundo. Y ese es el imperialismo. Qué abrumante chocar contra ese muro de realidad, pero qué necesario es que, a pesar de que ese golem exista ahí y parezca tan difícil derrumbarlo, siquiera rasguñarlo, qué importante es que no bajemos los brazos y que con las herramientas que tengamos, como en algún momento se peleó con palo y con escobas, ¿no? Sigamos dando la lucha en contra de la desinformación y aportando nuestro granito de arena en pos de nuestros pueblos. Y básicamente somos todos el gran pueblo tercer mundista, sea de la esquina así del es. Mundo que sea. Así es. Don Nicolás, le queremos agradecer como equipo de Que Paguen haber aceptado la invitación a nuestro programa. Sabemos que usted también se presenta de cuando en cuando en charlas vía YouTube y tal. ¿Cómo podemos dar con usted? ¿Para las charlas, dices tú? O, claro. ¿O para verlas o para futuras? Para futuras, por ejemplo, o ambas, las que ya se han hecho, para futuras, ¿cómo podemos alimentar? Bueno, mira, si ingresas a Hispan TV, que se escribe con H, seguramente tú conoces la agencia, Hispan TV, y pones en buscar mi nombre, te van a aparecer cientos de entrevistas y opiniones. Hay charlas mías que aparecen en YouTube, que también las puedes ver, una charla completa en la Universidad del Paraíso de una hora hasta ahí. En fin, pero lo mejor, tú tienes mis contactos y en cuanto quieras cualquier cosa, me tienes a tu disposición. Así que no hay ningún problema. Muchas gracias, don Nicolás. ¿Algunas palabras para cerrar? Bueno, ya cerró por todo lo alto, pero si quisiera dar unas últimas proclamas antes de despedirnos. Sí, de que hay que apoyar al pueblo palestino. Apoyar al pueblo palestino es apoyar a la especie humana. Lo que está en peligro hoy en día es la especie humana. Con los laboratorios de guerra biológica en Ucrania, financiado por Soros y financiado por los Rothschild, los banqueros sionistas, han colocado y colocan a la especie humana en peligro. La guerra se termina y se va a terminar cuando los trabajadores cuando la gente de los pueblos, los estudiantes, los campesinos, dejen de luchar, matar y morir para beneficio de un grupo pequeño de capitalistas que los mandan a guerras que no saben por qué matan y por qué mueren. Hay que derrotar al imperialismo y al sionismo. Hoy te doy las gracias, para mí un agrado haber conversado contigo y me tienes a tu disposición realmente cuando quieras de nuevo. Yo no tengo ningún problema. Muchas gracias, don Nicolás. Vamos a continuar con el programa en el siguiente bloque. Nos seguimos escuchando Pueblo Soberano. Querido Pueblo Soberano, estamos ahora con don Pablo Jofré Leal, periodista y analista internacional. Pablo, primero muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación y bien, aquí estamos dispuestos a conversar. Pablo, primero, bueno, vimos en la primera parte los antecedentes históricos de del conflicto que está ocurriendo en Palestina, de los abusos que está sufriendo el pueblo palestino por parte de los israelitas, y quería preguntarte, entendemos a grueso modo, y quería preguntarte a ti tu opinión en esta materia, para entendiendo que quizás los oyentes no están muy actualizados respecto a lo que ocurre allá en Oriente Medio. Hay una suerte como de dos frentes, ¿no? Que es, por un lado, lo que ocurre en la franja de Gaza, donde la resistencia palestina se enfrenta abiertamente al ejército israelí, y por otro lado, lo que ocurre en la ocupación de territorios ilegítimamente, valga la redundancia, ocupados, como lo que ocurre en la mitad de Jerusalén. Este conflicto, ¿por qué ocurren estos dos tipos de frentes? ¿Por qué en uno pareciera que hay como un enfrentamiento militar y en otro es como una ocupación, como de una, como obviamente no es el mismo ejemplo, pero como lo que ocurrió en la Francia ocupada por los nazis? ¿Cómo lo puedo graficar? ¿Cuál es el motivo de que el conflicto se divida de esta forma entre lo que pasa en Gaza y lo que pasa en los territorios ocupados? No creo que haya una división del conflicto. La ocupación y la colonización es en Palestina, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania. La situación radica en que la ocupación sionista lo que ha hecho es dividir el territorio de Palestina. Primero ocupó y colonizó la Palestina histórica, es decir, estamos hablando de toda aquella zona ocupada a partir de 1948, y posteriormente, tras la guerra de 1967, lo que hace, además de ocupar la franja de Gaza y Cisjordania. La diferencia radica en que en el año 2005 lo que hace el régimen sionista es sacar los asentamientos de Gaza y más bien continúa el asentamiento o la colonización en Cisjordania. Pero el proceso de 74 años de ocupación y colonización se ha dado en ambas zonas, en ambas regiones de Palestina. Una región de Palestina histórica ocupada a partir de 1948 y otra zona de Palestina ocupada a partir de 1967. Y lo que tú refieres es más bien de los últimos años, ¿no? En el año 2008 con los ataques a Gaza, en el año 2012, en el año 2014, en mayo del año 2021. Exacto. Pero en ambos territorios palestinos, en ambas zonas, ambas regiones de Palestina, la ocupación militar adquiere características distintas, pero no tiene una estructura desde el punto de vista ideológica distinta. Ambas son, claro, ocupación y ambas son colonización. La diferencia radica que a partir del año 2006 Gaza ha sido bloqueada, es decir, tiene un bloqueo naval, aéreo y terrestre sobre esa franja de 360 kilómetros cuadrados, y Cisjordania a su vez ha sido ocupada y colonizada de una forma distinta, con un muro de segregación que se adentra en el territorio de Cisjordania, pero igualmente en Ramallah o Betlehem o Al Jalil o cualquiera de las ciudades palestinas, igualmente se suscitan situaciones de ataques militares por parte del ocupante israelí, y la diferencia radica más bien en que en los últimos años la Franja de Gaza, que es gobernada por Hamas, tiene milicias mucho más estructuradas, mucho más armadas, y con respecto a esos ataques israelíes, por tanto, responde, y responde con misiles y cohetes que tiene en su territorio, y no se atreve el ocupante israelí a penetrar mucho más allá de la frontera artificial que ha creado. Pero estamos hablando de una ocupación y colonización de Palestina con características distintas según sea el territorio, pero en la base, el fundamento, lo basal es indudablemente la ocupación y colonización. Exacto. Un ejemplo de esta diferenciación que tú señalas pueden ser los asentamientos, ¿no?, que se están instalando en Cisjordania y que en puntual en Jerusalén y que en el último tiempo ya se está la administración israelí pidió la construcción de más de 3.000 nuevas viviendas en territorio capitalino, ¿no? Bueno, la ocupación y el asentamiento que tú refieres no es solo en Al-Quds, no solo es en Jerusalén, en el conjunto Cisjordania. Es decir, se ocupa también en Hebrón o Al-Jalil, se ocupa también el Valle del Jordán, se ocupa alrededor de Belén, de Bet-Yala, de Bet-Shahur, es decir, de gran parte de los pueblos, ciudades y aldeas palestinas hay asentamientos con colonos sionistas. Estamos hablando de 650.000 colonos. Lo que acontece es que alrededor de Jerusalén hay más o menos 250.000 colonos en algunos asentamientos que efectivamente rodean a Al-Quds, a Jerusalén, pero también rodean a Belén, también rodean a Nablus, a Tulkarem, a Jericó. Es decir, la ocupación sionista es del conjunto del territorio, y más aún, tras los acuerdos de Oslo, los fracasados acuerdos de Oslo, lo único que ha hecho Israel es intensificar esa colonización, sobre todo a partir del año 2002, cuando comienza la construcción intensiva de asentamientos en conglomerados urbanísticos como Maale Adumim y otros, donde instalan estos colonos extranjeros que son subsidiados, que son apoyados económicamente para generar entonces una ocupación ilegal del territorio. Pero es en el conjunto del territorio palestino de Cisjordania. No es que estén solo ubicados en Al-Quds. Y eso hace imposible pensar en un Estado palestino soberano cuando tú tienes inserto, enquistado en tu territorio tal cantidad de extremistas. Y respecto a esta ocupación, a esta colonización ilegítima, ¿por qué sigue avanzando? ¿Por qué se sigue desarrollando de una forma tan impune? Entendiendo también que instituciones como Amnistía Internacional o la ONU, que bueno, personalmente también creo que no tienen ningún tipo de autoridad efectiva respecto a qué materia. ¿Por qué, a pesar de estas, muy entre comillas, condenas que se le han hecho a nivel internacional a la práctica de la colonización vía asentamiento y desalojo, ¿por qué se sigue realizando? Se realiza porque Israel goza del apoyo y la complicidad no solo de Estados Unidos, sino también de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania, de la complicidad de los organismos internacionales que no aplican la ley internacional cuando se trata de Israel. Israel es el régimen con más impunidad del mundo, ¿no? Desde 1948 a la fecha han violado todas las resoluciones de la ONU al respecto, y por tanto lo que hace, lo hace porque sabe que no va a tener ningún tipo de sanción, ningún tipo de freno, no va a tener ninguna disposición de la ONU que limite eso más allá de las declaraciones de buenas intenciones de la ONU respecto a Palestina, pero la realidad es que contra Israel nunca se ha aplicado la Carta de las Naciones Unidas, el capítulo 7, que establece que hay regímenes, gobiernos que son una amenaza a la paz, y por tanto se ejecutan ciertas acciones que significan unas zonas de exclusión aérea, el uso de coaliciones internacionales para ir en apoyo de los pueblos sometidos por determinados regímenes, y que fue el argumento usado, por ejemplo, con Libia, el argumento usado en Irak, el argumento usado en Serbia, por ejemplo, a fines de la década del 90 del siglo pasado. Pero con Israel no se ha hecho porque el sionismo no solo está enquistado en Israel, el sionismo es una ideología política que tiene apoyo, sostén financiero, militar, político, diplomático en Estados Unidos, donde el lobby sionista goza de gran apoyo, además de los cristianos sionistas, además de del complejo mediático internacional, que en gran parte está en manos de grupos sionistas. Es decir, ser sionista no significa ser judío, ¿no? Claro. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, Joe Biden es sionista, Trump es sionista, en Chile Gabriel Silver es sionista, la comunidad judía chilena se declara sionista, pero no son israelíes, no son habitantes de un territorio ocupado. Entonces, la impunidad es uno de los elementos centrales para entender por qué se genera lo que se genera. El otro es la complicidad de gobiernos como el de Estados Unidos. El otro aspecto tiene que ver con el dominio de los medios de desinformación y manipulación. El otro tiene que ver con el dominio de las finanzas internacionales. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que esta situación de ocupación y colonización se mantenga con impunidad, porque no se atreven y no lo van a hacer de sancionar a una entidad, a un régimen como es el israelí, que lisa y llanamente realiza lo que le conviene también a sus socios. Israel se ha enquistado en Asia Occidental porque eso permite el control de países de esa zona, permite el control de una serie de elementos relacionados con los gasoductos, oleoductos de la zona, y al mismo tiempo significa una punta de lanza contra la República Islámica de Irán, que es el gran enemigo norteamericano y sionista en esa zona. Antes de preguntarle sobre eso, porque me llama la atención, quería apuntar de que, como bien señala, Estados Unidos es sin duda uno de los grandes aliados de la Israel sionista, y para que se lo apunten ahí quienes nos escuchan, durante la administración de Barack Obama se pactó un paquete de asistencia económica de 38 mil millones de dólares, asistencias militares puntualmente, para repartirse en la década que comprende entre el 2017 y el 2028. Y para hacerse una idea de cómo este paquete se ha ido distribuido, en el 2020, hace 2 años ya, Estados Unidos le donó a Israel 3.800 millones de dólares usados en su mayoría para fines militares. Esto, como bien señala usted, don Pablo, tiene también, ¿no?, esta agenda de cara a hacer un escudo, ¿no?, ante Irán. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de Irán en este esquema? Bueno, lo primero es aclarar que la decisión de Obama es una decisión que ha sido permanente en los norteamericanos, ¿no? Los 38 mil millones por 10 años es una división que hacen de lo que habitualmente han realizado. Son 4 mil millones de dólares anuales que Estados Unidos le dona gratuitamente a Israel, principalmente en temas de armas, pero eso es muy poco dinero para la cantidad de dinero que recibe Israel por parte de fundaciones sionistas norteamericanas, por empresarios sionistas estadounidenses, franceses, ingleses. Es decir, hay aquí una situación que tiene que ver más bien con un apoyo público de Estados Unidos con esos 4 mil millones de dólares anuales, pero el apoyo que le da es múltiple, permanentemente, con sistemas de misiles, con sistemas de armas, con una serie de elementos relacionados. Entonces, No es raro lo que Barack Obama hizo, porque es lo que ha hecho habitualmente la administración norteamericana. Simplemente lo que hizo ahí fue una especie de vamos a prorrogar por 10 años el apoyo a Israel. Pero a su vez hay que considerar que Israel es uno de los proveedores de armas más importantes para algunos países como Colombia, por ejemplo, en armas destinadas a la represión de los movimientos sociales. Tiene negocios en vigilancia, en espionaje, en ciberseguridad. Es decir, se ha desarrollado una industria militar y de seguridad al amparo precisamente de esta ocupación y colonización. Las armas que vende Israel son probadas contra el pueblo palestino. Los elementos de seguridad son probados no solo contra los palestinos, sino también contra los aliados de Israel, pero como goza de impunidad no pasa absolutamente nada. Y tiene que ver esa impunidad con el hecho que Israel es un un elemento, le decía hace un rato, una punta de lanza contra la República Islámica de Irán, que es el elemento que tensiona la relación en Asia Occidental entre un mundo occidental que sí quiere seguir hegemonizando y dominando esa zona, y un Irán que ha logrado aglutinar a su alrededor fuerzas de la resistencia que van desde el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, o al Hashad al-Shabi de Irak, o las mismas milicias palestinas, o el ejército sirio y su gobierno, todas las realidades de una resistencia que suman también al movimiento de Ansarullah de Yemen. Es decir, Irán ha logrado aglutinar un gran movimiento de resistencia contra la hegemonía de una triada que está conformada por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí. Entonces, en ese plano, indudablemente, Irán representa un peligro y una amenaza para ese dominio, y ha significado también una serie de acciones que han tenido la respuesta por parte de Irán. O sea, los asesinatos de científicos nucleares iraníes, el asesinato de Qasem Soleimani, los atentados en Teherán y el santuario de Imam Khomeini, los ciberataques, los ataques a las centrales nucleares iraníes, son parte de esta agenda desestabilizadora de Estados Unidos e Israel, a la cual Irán, a medida que se intensifica su poderío militar defensivo, también contesta y también responde y también significa ataques a bases militares norteamericanas y respuestas al propio Israel cuando actúa en Siria o en otros países. Así que tiene que ver con un conflicto también de hegemonía occidental en la zona en la cual se opone Irán. Claro, entonces se responde a varios como teatros de guerra, ¿no? Entre comillas, por decirlo de alguna forma, el punto estratégico geopolítico que tiene la tierra de Palestina, más allá también de las aspiraciones sionistas con los colonos ilegítimos. Y quería retomar un poco sobre la colonización de la que está siendo víctima el pueblo palestino, y quería que conversáramos un rato sobre un concepto que a algunos les sonará bastante, que es el apartheid, que se está ahora hablando de que se está, me imagino que esto es algo que ha ocurrido, como usted bien lo ha dejado ver, desde hace mucho tiempo, pero que ahora creo que finalmente está haciendo eco en redes, ¿no? De que se está denunciando de que en Palestina se vive un apartheid. Puedo dilucidar por sus palabras de que obviamente esto se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero más o menos si nos pudiera explicar en qué consiste este concepto del apartheid. Bueno, lo primero es dar cuenta que se puede estar visible para algunos en este año 2022 o el 21 o el 20, pero el régimen sionista lo que ha hecho permanentemente es crear un régimen de apartheid desde el nacimiento mismo. Cuando tú das cuenta, cuando tú lo que visualizas, lo que ves en el plano de la vida social, la vida cotidiana del pueblo palestino, lo que encuentras es que ahí se ha instaurado un sistema de segregación. La definición de apartheid tiene que ver con Sudáfrica, ¿no? Fue un término acuñado con respecto al sistema de segregación racial que se instauró en Sudáfrica. Fíjate tú la fecha muy similar, en el año 1948 en Sudáfrica. Ese apartheid se estableció en base a leyes que despojaron de los derechos a la población negra mayoritaria. Y esas leyes se fueron derogando entre el año 1990 y 1991, tras un combate, tras una lucha, tras la intensificación de la lucha contra el apartheid, por parte del Consejo Nacional Africano, por parte de los líderes sudafricanos, entre ellos Nelson Mandela, o el líder principal fue Nelson Mandela, recordemos que fue el primer presidente sudafricano después del término del apartheid. Claro. Por tanto, hay ahí una constatación que el apartheid es un concepto que significa segregación. Es un concepto que implica segregación racial. Pero el apartheid también tiene que ver con una segregación étnica, una segregación desde el punto de vista religioso. Es decir, cuando tú generas una situación de sometimiento de una población y la sometes a lo que es sometida en la actualidad Palestina, se asemeja, por tanto, al apartheid. Más aún, en el año 1975, en noviembre del año 75, estamos hablando de cuánto, 25, 45 años atrás, 46 años atrás, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se equiparó al sionismo, es decir, la ideología israelí, con el racismo en general. Esa fue una resolución que equipara al sionismo con el racismo en general y con el apartheid sudafricano en particular. Y lo que dice es, el sionismo es racismo y es apartheid. Y lo que dijo esa Asamblea General fue que había que eliminar el sionismo, porque lo entendía como una forma de discriminación racial. Entonces, lo que está diciendo ahí las Naciones Unidas es que el sionismo es equiparable al apartheid y es equiparable al racismo. Y eso, por tanto, requiere ser eliminado. En el año 91 se elimina esta resolución. Ahí hay que hacer un poco de historia, tiene que ver con las conversaciones, lo que se llamaron los acuerdos de Madrid o la conferencia de Madrid del año 91, que desembocó en los acuerdos de Oslo del año 93. Entonces, lo que hizo el régimen israelí fue, si ustedes quieren que yo me siente a conversar, recordemos que la intifada del año 88 puso entre las cuerdas, 1988 puso entre las cuerdas al régimen sionista, y por tanto el régimen israelí fue obligado a sentarse a la mesa de negociación. Y en ese sentarse, para mal del pueblo palestino, las autoridades palestinas de la época, que eran encabezadas por Yasser Arafat, aceptaron que en el fondo hubiese una moneda de cambio que significó la eliminación de la resolución 3379 del año 75. Por tanto, Israel se sienta en esa mesa y salen los acuerdos de Oslo del año 93, que van a ser indudablemente el hundimiento de toda la pretensión palestina de la autodeterminación. Cuando tú hablas de apartheid, se expresa en toda su magnitud en lo que hace Israel. Israel es una entidad racista, es una etnocracia, es una teocracia, porque además se define como un Estado judío, y judío es el seguidor del judaísmo, es decir, una religión. Por tanto, ellos asimilan el movimiento extremista sionista con la religión judía y con un origen muy particular que ellos dicen ser semitas, ¿no? Bueno, ninguno de los dirigentes que fundaron Israel era semita. Más aún, adquirieron nombres semita, pero todos tenían nombres europeos, nacidos en Ucrania, en Polonia, en Bielorrusia, en Rusia. Ninguno tenía ningún antecedente semita. Y eso no solo lo dice alguien que puede criticar al sionismo, sino que los propios historiadores israelíes, como Shlomo Zand, hablan de la invención de lo judío y la invención de lo israelí. Es decir, el ser judío en la actualidad no es ser sionista, no es ser semita, sino que simplemente profesar una religión. Lo que ha hecho el sionismo es incorporarlo a su bagaje político y decir, es indisoluble ser sionista, judío y semita, de tal forma de evitar así la crítica permanente a los crímenes del sionismo y condenar a todo aquel que critique y denuncie al sionismo, acusándolo de antisemita y antijudío. Eso es parte de una estrategia de ellos. Es una estrategia que se llama Hasbara, que es la limpieza, la explicación, la propaganda, la limpieza de imagen que hace Israel. Por tanto, cuando uno dice Israel es un régimen de apartheid y alguien dice es que no lo es porque no tiene que ver con los sudafricanos, tiene mucho que ver con el régimen sudafricano, pero además tiene que ver en la actualidad. O sea, la Franja de Gaza está bloqueada el año 2006. No se permite la entrada ni la salida si no cuenta con la autorización del ocupante que está establecido en el perímetro de la Franja de Gaza. Al mismo tiempo genera la construcción de un muro que separa pueblos, aldeas, ciudades. Al mismo tiempo impide el libre tránsito de los palestinos en su territorio. Existen más de 500 checkpoints que son sitios de control móviles y fijos en las cuales los sionistas impiden el traslado del movimiento y la dinámica que tiene todo ciudadano en cualquier parte del mundo. Si a eso le une que hay autopistas exclusivas para israelíes, para colonos en realidad, que se trasladan desde los distintos asentamientos en Cisjordania, nos encontramos ante un régimen de apartheid, un régimen de segregación, cuando además sacan la ley de Estado-Nación Judía, que solo establece el derecho a la autodeterminación solo a lo que ellos llaman Israel. Y al mismo tiempo le niega la posibilidad de la lengua árabe de tener preeminencia en una sociedad cuyo 20% son palestinos. Es un régimen de apartheid completo. Así ha sido definido por Amnistía Internacional, ha sido definido por Human Rights Watch y cualquier organismo internacional que en los últimos años ha sacado documentos en la cual efectivamente declaran de que se trata de un régimen de apartheid. Por tanto, no es que ahora el 22 o el 21 o el 20 o inicios de este siglo se esté hablando de apartheid israelí, no, tiene muchas décadas porque el comportamiento que ha tenido es la consolidación de un régimen de apartheid. Sí, estuve leyendo también de que se han, de que se, de que la administración israelí sionista, ¿no? Ha estado derogando leyes respecto al divorcio, que las mujeres palestinas se han visto muy, muy afectadas también como por todas estas prácticas de apartheid puntualmente, y que los niveles de violencia que han sufrido las mujeres a nivel familiar a causa de esto, porque no se les ha estado permitiendo separarse, por ejemplo, han crecido mucho. Pero también, y esto quizá también es una noticia un poco más de actualidad, pero quería preguntarte si es que esto no ha ocurrido antes también, como gran seña del apartheid, veo yo en el último tiempo, ese son los ataques que sufrió la mezquita perdóname la pronunciación, de Al-Aqsa. Se pronuncia así, ¿no? Los ataques que sufrió la mezquita de Al-Aqsa ahora en el mes santo del Ramadán, en los cuales fuerzas del orden público y grupos de colonos atacaron, asediaron la mezquita que se encontraba en esa localidad, destruyeron vitrales antiquísimos, vaciaron el lugar, golpearon niños, arrestaron un montón de gente. Que pues. Obviamente la respuesta es evidente de por qué estas prácticas ocurren con total impunidad. O sea, ya has dado la respuesta, pero desde la mirada macabra que impone el sionismo en su agenda de ocupación, quería preguntarte como tu opinión respecto a este ataque puntual y si es que se han suscitado situaciones similares anteriormente. Atacar lugares santos. Claro, no es una situación puntual, ¿no? No es que la explanada de las mezquitas, la explanada de las mezquitas se llama así porque en ella está la mezquita Al-Aqsa y está la cúpula de la roca. Es decir, lo que acontece en Al-Aqsa, en la explanada, que es un sitio sagrado para el mundo del Islam, no es algo que haya sucedido en el último mes de Ramadán, sucede en todos los Ramadán y todos los días desde 1948 a la fecha e intensificado aún más a partir del año 1967. Lo que hay ahí es lisa y llanamente una expresión de lo que es el crimen sionista. No es que en abril de este año a los sionistas se les haya ocurrido atacar a la población palestina en Al-Aqsa. La situación radica en que hay momentos de mayor intensificación de la protesta palestina que se nota un poco más, pero esto es permanente, es crónico, es todos los años, todos los días. La ocupación no tiene etapas definidas, ¿no? Vamos a atacar a los palestinos en Ramadán o vamos a atacar a los palestinos en determinada fecha. No, los ataques se suscitan porque la ocupación sionista lo que necesita es generar un ambiente militar y de sometimiento a la población palestina que le permita a los sectores más radicales de Israel aspirar a mejores posiciones en elecciones, en búsqueda de poder, pero no es nuevo, o sea, lo que tú refieres es todos los días, habitualmente. La mezquita Al-Aqsa es por dar un símil, ¿no? Es como si le prohibieran a los católicos en Italia, se apodera, no sé, el régimen budista de Italia, y le prohíbe a los católicos ingresar a la, al Vaticano, ¿no? Que le prohíben entrar al Vaticano. Es muy similar a eso, y eso es parte también de la serie de mitos sionistas que existen al respecto de hablar como si allí hubiese habido un templo judío, el tercer templo que les llaman ellos, que ahí debería construirse, les llaman incluso el monte del templo, que la propia UNESCO ha señalado que no tiene ninguna connotación y ninguna relación con el pueblo judío, porque nunca hubo ahí ningún templo de Salomón ni nada por el estilo. Es parte de los mitos que el sionismo, que Israel, que los sionistas han transmitido a lo largo de estos años, tratando de mostrar como que tienen algún tipo de relación histórica con la explanada de la mezquita. Efectivamente, Jerusalén, Al-Quds, es una ciudad santa para las tres religiones abrámicas, ¿no? En función de considerar a Abraham como un padre, un profeta, un precursor de estas religiones, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Cada uno de ellos tiene en Abraham un punto referencial y por eso se llaman religiones abrámicas. Pero eso no significa que uno de los concursantes de este verdadera ruleta que significa Asia Occidental tenga más derechos que otro. O sea, más aún, en el propio año 1947, cuando se determina y se recomienda la partición de Palestina en un Estado judío y uno palestino, Jerusalén quedó bajo una determinación especial. Palestina no fue incluida dentro de esa idea de partición, sino que quedó bajo una cláusula especial de bajo control internacional. Y lo que hace indudablemente es que el sionismo permanentemente sostiene que Jerusalén es la capital de Israel y cuentan sus mitos fundacionales de un pueblo elegido, de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, como sería el judío errante por el mundo durante miles de años, cuando todo eso no solo es falsario, sino que es absolutamente imaginario. Los propios historiadores israelíes, como te mencionaba, Ilan Pappé y Shlomo Zanon, han dado a conocer profusamente que eso es simple cuento, es simple mito, es una historia inventada para tratar de justificar que colonos, principalmente europeos en principio, y posteriormente se incorporan norteamericanos, chilenos, argentinos y de otras nacionalidades, vayan a ocupar el territorio palestino. Y eso ha sido cubierto con una mitología de sionismo, judaísmo, semitismo, Abraham, o sea, es un cuento que además mezcla elementos relacionados con el holocausto, con los crímenes del nacionalsocialismo. Se ha hecho todo una mezcla histórica, mitológica. No significa que no haya habido muertos de europeos de creencia judía bajo el nacionalsocialismo. Eso fue así y es condenable absolutamente, porque los crímenes del nacionalsocialismo son crímenes de guerra, de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad. Por tanto, no hay justificación alguna que dé cuenta de esos crímenes. Pero lo que no es aceptable es que bajo ese argumento de que no quieren otro holocausto, como llaman ellos, lisa y llanamente cometan contra el pueblo palestino las mismas atrocidades que ellos dicen que sufrieron los europeos de creencia judía, ¿no? Es decir, los palestinos están pagando el precio de crímenes cometidos en Europa y que significaron que se le entregara su tierra a estos colonos, muchos de ellos alemanes, ingleses, franceses, rusos, bielorrusos, moldavos, polacos y otros que se fueron instalando en Palestina. Bueno, entonces usted nos comenta que esto es una situación no exclusivamente del mes santo del Ramadán, sino que no, claro, de todos los días, lamentablemente. La comunidad, qué difícil es esto. La comunidad internacional, don Pablo, la comunidad internacional, hay ciertos intentos, ¿no? De masificar la tragedia que está ocurriendo en Palestina vía redes sociales y tal, pero obviamente, como usted ya mencionó al principio, todo es bien vacuo a causa de esta venia que tienen los sionistas, ¿no? Con las grandes potencias de Occidente. ¿Cómo crees que podemos, de qué forma podemos enfrentarnos a esta, a este bloqueo informático, a este bloqueo mediático que existe respecto a lo que está ocurriendo allá, a este bloqueo narrativo también? Porque, como bien señalaba, ¿cierto?, se nos ha vendido en Occidente toda esta historia de que la tierra de Palestina le pertenece por derecho a Israel, porque son el pueblo elegido, ¿cierto? Que eso, bueno, ya también habla, ¿no?, de un dios bastante xenófobo, que elige a un pueblo y a los demás los descarta, entonces todo mal ahí. ¿Cómo podemos, o qué podemos más bien hacer para combatir esta narrativa de censura, esta narrativa racista, esta narrativa de verdades a media y de reescrituras de verdades? Bueno, lo primero es que el término comunidad internacional no se aplica en nuestras sociedades. La comunidad internacional se aplica en el derecho internacional al conjunto de sujetos del derecho internacional. Maravilloso. Por tanto, lo que más bien corresponde decir es qué tienen que hacer nuestras sociedades. La comunidad internacional es una entelequia, ¿no?, que está regulada por normas, por tratados internacionales. Por tanto, comunidad internacional son los países, los estados, claro, la organización internacional. Entonces, más bien lo que deberían hacer y deberíamos hacer es que nuestras sociedades, es decir, aquellos que conformamos los países, la sociedad civil, es la que debe denunciar. O sea, la censura se combate hablando más todavía en una etapa como esta, donde las redes sociales tienen importancia. Y claro, el sionismo tiene un poder muy grande, que es capaz de controlar Instagram, Facebook, Twitter y YouTube, porque muchas de ellas están controladas también por el sionismo. Entonces, en ese plano... No se preocupe. En ese plano, lo que hay, creo yo, que hacer es, lisa y llanamente, utilizar herramientas que sean novedosas, iniciativas que vayan encaminadas a denunciar, a develar, a dar a conocer que la narrativa que tú señalabas es una narrativa falsa, que es propia del sionismo, el mentir. La sociedad israelí es una sociedad de mentirosos, de ladrones, de criminales, es una sociedad absolutamente fascista, es una sociedad que recuerda todos los años del holocausto sufrido a mano del nacionalsocialismo, y ellos se comportan como un nacional sionismo, ¿no?, con segregación, creación de campos de concentración. Gaza y Cisjordania son campos de concentración, donde la población palestina está sometida, donde la población palestina se le impide transitar libremente, donde incluso si tú eres ciudadano palestino pero radicado en Gaza y quieres trasladarte a Cisjordania, no lo puedes hacer, no te está permitido. Si tu novia vive en Ramallah y tú vives en Gaza, ciudad, es posiblemente no puedas casarte, ¿no? No puedas generar una vida familiar y una vida social que sea normal, cotidiana. Israel es una entidad nociva, es un verdadero cáncer a nivel internacional. Yo lo llamo el virus Sion 48, que es un virus peor que la pandemia, que el COVID-19, que el ébola, que la peste negra. El sionismo es perversión, el sionismo es crimen, el sionismo es asesinato, es despojo, usurpación, es robo descarado, son mentiras, son mitos. Y todos sus dirigentes, todos sin excepción, deberían ser condenados por crímenes de lesa humanidad. En Naftali Bennett, Benjamin Netanyahu, a Victor Lieberman, a Ayelet Shaked, cualquiera de ellos deberían hundirse en el basurero de la historia por criminales. Como criminales eran todos los dirigentes sionistas que fundaron este régimen, esta entidad que llamaron Israel. Golda Meir, Yitzhak Rabin, Menachem Begin, Ariel Sharon, cualquiera, David Ben-Gurión, cualquiera de ellos son verdaderos criminales que se apoderaron de un territorio que no les pertenece, que se instalaron en un territorio bajo el manto mítico de una tierra prometida, que indudablemente, como bien lo señalabas tú, es una falacia absoluta, porque ¿qué tipo de Dios puede preferir a uno sobre otro y entregarles un territorio y entregarles una tierra que no les pertenece, y más encima decirles que son un pueblo elegido y además querer que otras naciones del mundo lo adoren, ¿no? O sea, además de ser una falsedad y un mito, es una idiotez supina. Estamos hablando de un cuento destinado a ignorantes, destinado a personas que no piensan más allá de su nariz, porque creer de que tú puedes alabar al pueblo judío, como así se han denominado, es lisa y llanamente tratar de ser cómplice y lograr la impunidad de un régimen que es criminal y que se ha apoderado del judaísmo. Más aún existen judíos que son antisionistas, muchos judíos que son antisionistas. No es un tema de judaísmo, es un tema de sionismo. Exacto. No es un tema relacionado con la religión, es un tema relacionado con la política, la ideología. La Turei Karta, que es una organización de judíos ortodoxos, hablan de que lo que ellos llaman Israel es lisa y llanamente una mentira, una falacia y debe desaparecer. Que lo de que debería crearse es un Estado palestino en el cual los judíos que quieran quedarse en ese territorio participen de ese Estado palestino. Así que en ese plano, indudablemente, mientras el sionismo siga existiendo, va a seguir existiendo el crimen, los asesinatos en Asia Occidental. Claro, hablábamos con Nicola de que el sionismo también resulta ser antisemita, ¿no? Que paradójicamente también resulta ser antisemita, puesto que es una... Bueno, en el segmento de Nicola él lo expresó bastante bien sobre cómo también enviaron al matadero a su propia gente, ¿no? En pos de su propia agenda colonizadora. Me quedó dando vueltas lo que mencionaba sobre este Dios que prefiere a unos sobre otros, ¿no? Y me quedo dando vueltas también como en relación a cómo se ha construido la narrativa respecto a las justificaciones que tienen los sionistas, ¿no? Respecto a sus reclamaciones territoriales, y cómo ya en lo que en Occidente conocemos como el Antiguo Testamento no se habla de que este Dios creado en pos de esta narración, ¿no? les da como la misión de derrumbar las ciudades, ¿no? de los canaítas y tal, y quedarse con esa tierra. Y pareciera que, claro, desde el mismo texto sagrado, entre comillas, del mismo texto mitológico en el cual basan sus proclamas, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo es replicar la historia que ahora ellos mismos están llevando a cabo. Quería hacer una última pregunta, don Pablo. ¿Cómo es difícil obviamente adivinar el futuro y ante las condiciones materiales en las que nos enfrentamos en esta materia? Quizá puede ser difícil, ¿no?, tener como una mirada esperanzadora, pero ¿cuál cree usted que es el camino a seguir cuál cree usted que puede ser el camino para que exista justicia para el pueblo palestino y para que exista también una reivindicación territorial de un pueblo que ya lleva más de 70 años tratando de ser exterminado, tratando de ser borrado de la tierra, de la faz de la tierra? La eliminación del sionismo, o sea, no hay otra salida, ¿no? No, no hay esperanza posible para los palestinos y ningún pueblo de la zona mientras el sionismo sea una ideología presente y mientras domine a la sociedad israelí. Y la resistencia, el trabajo político, militar, diplomático, establecer como un fundamento del boicot, desinversión y sanciones contra Israel. No hay otra manera de enfrentar al sionismo si no es también atacándolo como a las sociedades delictivas, como tú combates el narcotráfico. Eliminando a los narcotraficantes es un método, ¿no? Tú podrías eliminar a los sionistas. Claro. bajo cualquier forma, con misiles, con armas, con ejecuciones selectivas, los puedes eliminar del punto de vista internacional diciendo que el sionismo es un crimen contra la humanidad y por tanto aplicar contra ellos el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, o podría generar una situación tal que signifique una recuperación de las tierras palestinas robadas por el sionismo. Pero también puede establecerse la campaña que se llama de boicotes, inversiones, sanciones, que significa no comprar ningún producto que sea producido en los territorios palestinos ocupados, no invertir en los territorios que son ocupados por el régimen israelí y al mismo tiempo sancionar a Israel por la política que lleva a cabo. Y esa sanción sería importante porque implicaría bloqueos, embargos, zonas de exclusión aérea, es decir, generar una situación tal que permita que este régimen que ha vivido, que ha chupado la sangre del pueblo palestino, que como las rémoras que se instalan bajo los tiburones ha logrado establecerse en esa zona bajo la mayor de las impunidades, con la complicidad de sus países amigos de Occidente, indudablemente la única solución para eliminar de raíz este cáncer, este virus, esta enfermedad perniciosa para Asia Occidental es su completa eliminación. No hay posibilidad alguna. Cuando uno dice eso, dice, pero quieres eliminar a los judíos. Mira, cuando tú hablabas sobre la religión, los judíos, el Antiguo Testamento, la verdad que, y te lo quiero decir con absoluta franqueza, ¿no? Ese tipo de cosas me hace bostezar cuando empiezan a hablar del judaísmo y que su historia y que la Torá y el Talmud. Crean lo que quieran. Cualquier persona puede creer en lo que quiera. Si tú eres budista, si eres musulmán, si eres católico, si eres judío, no es un tema religioso. Eso es lo que hay que entender. Este no es un tema religioso. No es que yo quiera la eliminación del sionismo porque se trata de judíos, en lo absoluto. Exacto. Yo quiero la eliminación del sionismo porque es una ideología y una práctica criminal. Así como hay miles y miles de judíos que son antisionistas, que no quieren esa ocupación, que quieren vivir en paz, así también hay una amplia mayoría de israelíes que son sionistas, que no quieren la paz y que están dispuestos a asesinar a palestinos para mantener esa política de privilegios que tienen en una zona donde roban el agua, roban los recursos acuíferos palestinos, roban las tierras palestinas, roban los mejores territorios palestinos, segregan a los palestinos, los tratan como animales y nos hacen con sus medios de información mostrarnos como si fuese una especie de karma, ¿no? Permanente, que recuerdan el holocausto y los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo. No, mira, como dice Norman Finkelstein, que es un estadounidense de familia judía, que fueron prisioneros en Auschwitz y en Baitane, cuando una estudiante norteamericana de religión judía le reclama a Norman Finkelstein y le dice, escuché su conferencia y usted habla del nacionalsocialismo y que nosotros, los judíos, y se pone a llorar ella, ¿no? Y Norman Finkelstein le dice, mira, yo no voy a aguantar más chantaje, no voy a aguantar que tú pretendas justificar los crímenes contra el pueblo palestino con ese llanto de lágrimas de cocodrilo. Porque si tú de verdad fueras una persona humana que cree en la justicia, no estarías llorando por esa situación, sino que estarías llorando por el pueblo palestino, al cual este sionismo, este régimen que se pone su kipá y que habla de Dios y que habla de la paz y que celebra el Pesaj y que todo eso no tiene ningún valor cuando tú asesinas al otro. Toda esa creencia religiosa simplemente lo que está encubriendo es un movimiento ideológico nacional sionista, un movimiento político que lo que quiere es el exterminio de otro pueblo. Así que en ese plano yo no tengo ningún respeto contra el sionismo, no tengo ningún respeto por los sionistas, no tengo ningún respeto por un régimen como el israelí que lisa y llanamente se ha enquistado en una zona para exterminar a otro pueblo como es el palestino. Exactamente. Muy bien, don Pablo, muy bien. Muchas gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Muchas gracias por echar luces sobre sombras, porque lamentablemente el cerco comunicacional que ha desplegado la narrativa sionista es bastante amplio y es bastante poderoso, y nos suelen llegar las verdades más que a medias, nos suelen llegar las verdades totalmente distorsionadas. Así que quería agradecerle a nombre del equipo por darse el tiempo de conversar un rato con nosotros y poder aclarar también la cara de la realidad que está siendo ocultada por como usted bien ha dicho, el sionismo, que lamentablemente ha desplegado sus tentáculos en todas las aristas de como lo hace todo régimen fascista, ha desplegado sus tentáculos en todas las aristas de nuestro tejido social. Así que le quería dar muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo y de su conocimiento. Ok, le agradezco a ustedes y qué bueno que difundan y den a conocer este tipo de análisis que da cuenta de la necesidad de combatir al sionismo. Por supuesto. Don Pablo, una última más que pregunta, cederle el micrófono para si quisiera decirle algo a nuestra audiencia, ya sea respecto a esta materia, cómo poder documentarse mejor, o una lo que usted quiera para ir cerrando. O sea, que se use el internet para más allá de ver TikTok y ver cosas, ¿no? Que usen internet también para recorrer páginas de medios donde se pueden informar. No acudan solamente a los canales tradicionales, porque lisa y llanamente se van a formar una opinión muy unilateral de las cosas. Hay múltiples canales en castellano para los que no hablan otro idioma, donde pueden acudir. Si quieren saber sobre el Líbano, acudan a medios libaneses en castellano, de Irán, de Palestina, de Siria, del pueblo saharaui. Es decir, hay muchos medios que ustedes pueden acudir y conocer otra realidad, otra visión, y contrastarla con aquella que ven todos los días. Y finalmente, un llamado a la denuncia permanente de los crímenes del sionismo, de no creerse en los cuentos del sionismo, de combatir este sionismo, que además tiene un vínculo muy estrecho con los evangélicos, que son creyentes también, que han sido seducidos muchos de ellos por esta narrativa sionista que pretende hacer aparecer una especie de pueblo elegido al cual los evangélicos siguen como si fuesen dóciles borregos detrás de una cultura y una ideología que no tiene nada que ver con el amor, la paz o todo aquello que propugnan las religiones. Así que en ese sentido, informarse, denunciar y en ese plano solidarizar con el pueblo palestino. Exactamente. Cualquier ideología que hable de que hay personas de primera y segunda categoría es una ideología criminal. Así de simple. Así es. Punto pelota. Muchas gracias, don Pablo. Que esté muy bien. Dale, te agradezco mucho. Un abrazo, que estés bien. Bueno, como hemos podido escuchar en este tremendo programa que es más tremendo aún gracias a los dos invitados, a Nicolás Atwa y a Pablo Jofre, a quienes nuevamente les agradecemos enormemente por su participación. Queremos agradecerle también a Susana Yacaman, que nos facilitó los contactos de ambos profesionales en la materia. Así que gracias a ellos, a ella, por ayudarnos a difundir un poco de este tema. Es nuestro deber como podcast, es la raíz de nuestro podcast, el difundir temas que están siendo acallados por el Vox Populi. Intentamos no siempre hablar de lo que se está dando vuelta, ¿cierto?, en los medios seculares, sino también es el espíritu de este programa de velar y desnudar y denunciar aquellas historias que son aplastadas por el pie del imperialismo y del capitalismo internacional, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente por haber estado ahí. Voy a dejarlos ahora con un fragmento que ya citó Pablo Jofre de el exponencista Norman Finkelstein, un charlista judío muy, muy antisionista, y que, como ya adelantaba Pablo Jofre en una charla que dio hace ya bastantes años, hasta bastantes décadas, enfrenta a una niña de la audiencia, una judía de la audiencia, quien se pone a llorar tras citar los crímenes de la Alemania nazi. Así que con eso vamos a dar cierre a este tremendo programa. Muchas gracias nuevamente a quienes lo han permitido posible. También queríamos agradecerle a Palestina Hoy, @hoypalestina en Twitter e Instagram, que es una página de difusión, un medio de difusión de información, de videos, de denuncia sobre los abusos que está cometiendo Israel en el territorio ocupado y del lugar desde donde hemos sacado gran parte del metraje que quienes están viendo la versión en video han podido contemplar. Y si les quedan dudas por eso, no duden en comunicarse con nosotros, están nuestras redes arriba apareciendo, nuestro mail, leemos siempre en los comentarios, así que nada, cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quizá no haya quedado clara, somos materia dispuesta. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente, por elegirnos nuevamente, y recuerden que la historia es nuestra y quienes quieran arrebatarla o modificarla, que paguen. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people, as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to, my late father was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family On my father's side, the Jews did not take arms against the Germans. My late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were on the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings, that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's been done.